Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Me llaman Andrea Delgado, yo soy la corocorita, como mi cuna fue el llano. La copla me identifica, porque me he visto de rojo, no piensen que soy política, es que aquella corocora siempre ha sido así rojita, como la flor de amapola, igual que la callenita, y el rojo no saben cuánto. Pal llanero significa roja la sangre que aquí entre mis venas palpita. Rojos son los arreboles del sol por la tardecita. La corocora me llaman si no sabía camarita, y en mi vuelo pertinaz me remonto con la brisa para más de no volver volando pero bajita. Cuando exhibo mi plumaje todo el esterón se agita, el carrao y la morena junto con las amuritas se hacen los que no me ven pero me sienten cerquita, y el gavilán pescador en el vuelo hace una pinta, los garzones y gabanes se dan su secretiadita, el yaguazo y curirín hacen miradas distintas. Pa' mañapa sigo siendo el encanto del turista, hermosa como la aurora cuando la noche es clarita. Señores, la corocora es la garza más bonita. Pues lo único que tengo para decirles es, empecemos a cuidar el medio ambiente de las corocoras, su hábitat natural, porque los esteros están acabando por las quemas de los pastos, por las quemas, por la tala de árboles, por todo eso se están acabando los hábitats naturales de las aves. Hola, yo soy Achipiro. Hoy les quiero enviar un mensaje para que disminuyan la caza de mis compañeros, porque todos piensan que para ellos es solo comida, pero ellos también pertenecen al llano. Sin los chigüires y animales del llano no hay sabanas ni nada, solo hay aire. Disminuyamos la caza de animales porque estamos matando a nosotros mismos, porque cada vez que se extingue un animal, se va a extinguir otro. Disminuye la cadena alimenticia porque no se van reproduciendo. Entonces, los chigüiros son como un símbolo del llano. Y si quieren que la sabana de Tame siga siendo la sabana de Tame, el llano de Tame, pues no sigan matando a los animales. Yo el tigre, soy del llano, y si no sabías, soy muy colombiana. Me baño en los esteros, tengo pezuñas, vivo en el llano y me llaman Chichi Wigwi Lo Chigüiro. Soy el tigre y no estoy de acuerdo con lo que hacen las demás personas que contaminan y dañan el medio ambiente. El tigre es caracterizado por ser un animal bonito, pero lo que la gente está haciendo es matándolo y contaminando los lugares para que el tigre no pueda vivir. La gente ha influido mucho en el tigre, pero la gente no ha influido por él por el bien, sino por el mal, por la piel que la cual lo caracteriza por ser un animal vivo del llano, que siempre podría ser como el escudo del llano, pero por lo que está muy extinto, ese animal ha sufrido mucho, porque ya va a los ríos, no toma agua sino mero contaminante, plásticos, va a un lugar a buscar furto si no encuentra un palo, sino un palo quemado, porque han sacado mucho petróleo. También nosotros los seres humanos no valoramos lo que es un tigre, porque nosotros vemos un tigre ya, mátalo porque es malo, aunque la gente debería ver más al tigre como una ayuda, porque es el que nivela la cadena alimenticia. El tigre también es muy bueno, porque el tigre podría decirse que es el como los animales, que en el turismo podrían atraer a muchas personas que pudieran ver lo caracterizante y lo bueno que es un tigre. Yo soy el tigre y me han contaminado,